El cancerbero, según dice los mitos que llegan de la antigua Grecia, no son un perro cualquiera que se acabará de en la pelca. Me dieron 3 cabezas, nunca ser vencible en la misión que me recomendaron. Vigilar toda la vida a la puerta de infierno. Quien tuviese la intención de hacer ese viaje antes de ver a Caronte debería enfrentarse conmigo. ¿Qué más o puedo decir? Que el mundo al pertenezco es de sombra, no de luz. Es estrecho y limitado. En este libro hay un pequeño lugar para mí y para mi soledad.